Continuamos en el Antídoto por el 88.9, cuando son las 8:30 de la mañana. Comentábamos, cuando pasamos por la lectura de los diarios, sobre el festejo del diario Clarín de la gente que va a comprar a Chile o que compra por el puerta a puerta, o incluso que va a Miami, ¿no? Pero hablábamos de lo que los grandes afectados a partir de esta apertura indiscriminada de las importaciones, no solo de la comercialización, sino de lo que son los insumos, es la industria nacional, la industria argentina. Ha salido un estudio, ¿no?, donde revela los porcentajes que han ingresado a nuestro país, y bueno, uno recorre por ahí desde mi lado de las empresas recuperadas la afectación a lo que es la industria, justamente la pérdida de competitividad, tanto que habla de Mauricio Macri de nuestra industria nacional, es muy grande y esto está llevando al abismo a un montón de pymes y empresas recuperadas, cooperativas, todo el sector industrial argentino. Para hablar con esto, para hablar sobre eso, estamos en comunicación con José Ignacio de Mendiguren, ¿no? Es diputado nacional por el Frente Renovador, además fue expresidente de la Unión Industrial Argentina, por lo cual le agradecemos que esté en comunicación con nosotros. José, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buen día. Muy bien, muy bien. Bueno, José, ¿qué análisis haces de la situación actual de la industria argentina, de la industria nacional? Bueno, la más objetiva que puedo hacer, que es que viene con una caída hace 4 años muy seria, que este año que todos pensábamos que se iba a detener la caída, no éramos muy optimistas, ¿no?, que iba a remontar mucho, esa caída se profundiza, vamos a llegar casi al 5% de caída, y vemos que las medidas que el gobierno va tomando, no solamente en el día a día, sino en las señales a futuro, no nos hacen ser muy optimistas, ¿no? Uh-huh. Vos planteaste la caída a nivel de actividad fue muy fuerte, tenés casi un 35% de la capacidad instalada ociosa hoy del sector pyme industrial, y todos los mensajes son como que se atenta contra el poder adquisitivo del salario, el hecho de no haber, entre otras cosas, ¿no es cierto?, dado curso a nuestro proyecto de ganancias, que era poder en forma urgente poner casi un punto del Producto Bruto en los bolsillos de los trabajadores, como todas otras medidas que tengan que ver con fortalecer el salario, que es el único motor que nos queda del mercado interno, hace de que no seamos muy optimistas en el corto plazo. Esto sumado a una política ya conocida por nosotros, que es ese trípode de ingreso irrestricto de capitales, seguido con alta tasa de interés y esto con planchada del tipo de cambio, genera la llamada bicicleta financiera, lo que hace que la plata que ingrese va solamente a escolasear, va solamente a venir a beneficiarse de esa alta tasa de interés, tener tasas de interés en dólares del 12-13% anual, que eso no existe en ninguna parte del mundo. Y después, cuando el país los necesita, se van. Entonces, para que no se vayan, le volvés a levantar la tasa de interés y entramos en ese círculo que ya conocimos en la Argentina y que no nos fue bien. Uh-huh. José, bueno, usted reconoce que ha avanzado la industria nacional en el periodo anterior, en el gobierno kirchnerista. Bueno, hablo de... Lo importante es ver las cifras. A mí me tocó en el año 2002, junto al doctor Labaña, hacernos cargo de la explosión de la convertibilidad, de un proceso terrible que terminó en la peor crisis social, política y económica de la Argentina. Ahí pusimos las bases de lo que llaman yo llamaba el sistema productivo competitivo, que entre el año 2002 y el año 2009, digamos, le permitió a la Argentina, a la industria argentina, crecer el 105%, generar en conjunto con toda la economía 5 millones de puestos de trabajo, acumularse en casi 55 mil millones de reservas. En fin, eso es objetivo, y todo con un 3% de inflación y crecimientos alrededor del 7-8%. Pero después yo hablo de lo que llamo la década partida, no ni ganada ni perdida. Aparte de ahí entramos en otro periodo, que yo creo que no tiene nada que ver con el primero, donde la inflación empezó y se negó. Entonces, lo que era un proceso virtuoso de tipo de cambio competitivo, baja inflación y superávit de las cuentas públicas con importante demanda, bueno, la inflación del 3 pasó al 30, el tipo de cambio competitivo se perdió por la inflación, y lo que era un superávit de 5 puntos sobre el PBI pasó a ser un déficit del 5 puntos sobre el PBI. Pusimos un cepo y la economía se trabó. Ahora, lo que hay que hacer es retomar esos motores que demostraron que son eficientes y no que el péndulo vuelva a la década del 90, que esto era el riesgo que se corría, y por eso yo tuve un enojo fuerte con Guillermo Moreno cuando veíamos que la inversión no estaba acompañando la demanda. Pero bueno, hoy es que lo que hay que hacer es trabajar por recuperar esos motores urgente, para que las pequeñas y medianas empresas, las economías regionales, que son las que ponen más rápido en marcha al país y sobre todo distribuyendo a lo largo y a lo ancho del mismo el nivel de actividad. Las grandes empresas ya sabemos que no generan empleo primero y segundo se instalan en los grandes centros urbanos. Esto es importante, ¿no? Llegan a derramar por todo el país. Discúlpame, José, esto que para andar en ese concepto, ¿no? Que las grandes multinacionales no generan los puestos de trabajo que generaban allá a mitad de siglo, ¿no? No, por supuesto. Aparte, no incorporan tecnología local. Claro. Hoy el mundo, indudablemente, está en un proceso de cambio importante. Los países que van a poder pagar altos salarios, que se va a debatir en eso. Propuestas de países baratos con salarios baratos, o propuestas de países desarrollados con altos salarios. Ese es el debate que alinea el resto de las cosas. Y Argentina no puede jugar el partido de los salarios baratos, de proponerle al mundo salarios baratos, que es un poco donde está yendo el gobierno ahora. Ahora, para hacerlo otro, hay que dar un giro. No exportar más poroto de soja, hacerlo en biocombustible, proteína, salir de esa economía primaria que al gobierno le gusta, pensando que si eso se mantiene, lo que hay que hacer es exportar 20 millones de argentinos. No tiene salida ese modelo que el gobierno imagina, o que por lo menos ha mostrado hasta ahora, incorporando 40 millones de argentinos a una vida digna. Estamos en comunicación con José Ignacio de Mendiguren, ¿no? Él es diputado nacional por el Frente Renovador y también fue presidente de la Unión Industrial Argentina. Me gustaría meterme, si me permitís, José, más en la coyuntura política, ¿no? Ayer hablábamos con Gildo Honorato y hablaba de cómo los trabajadores empiezan a discutir una plataforma, si se quiere, de gobierno. ¿Cómo ves este nuevo, ¿no? Ahora ha cambiado un poco el posicionamiento, ¿no? Hay un bloque opositor más desde la propositivo, ya no de ciertos parches, si se quieren, o ciertas cosas, sino vos ves posibilidad de una democracia argentina con una oposición pudiendo discutirle al oficialismo el programa de gobierno. ¿Crees que la democracia argentina está en ese estadio? Vos que discutís con los diferentes bloques opositores, ¿cómo analizás esa situación? No, a ver, esto es indispensable. Yo he presentado el proyecto de la creación del Consejo Económico y Social, algo que el gobierno viene postergando. Viajé 3 veces en la década pasada a España junto con la CGT analizar cómo funcionaba, y el gobierno no entiende la importancia de este instrumento, donde uno coincide, concilia las medidas y la estrategia de largo plazo. Eso no es para discutir salario, para discutir algo mucho más profundo. Así que creo totalmente en eso. Lo que está haciendo el gobierno ahora no es eso. Lo llama para que escuchen, se comprometen a cosas que después no se cumplen, se está desprestigiando ese instrumento. Con respecto a la necesidad del diálogo, bueno, Frente Renovador, que es lo que ha demostrado que es la nueva política. ¿Qué significa esto? Que en el gobierno en el Congreso debatimos, buscamos acuerdo, encontramos los consensos. El Congreso ha sido un ejemplo como ha trabajado este año. Ahora, queremos ganarle al gobierno, no nos cabe duda, somos oposición. Ahora, lo que queremos es ganarle en función de una propuesta superadora y no buscando su fracaso, porque arriba de ese fracaso vamos todos viajando, ¿no? Claro. Pero sí, yo creo que, y lo estamos demostrando, en un Congreso que debate y un Ejecutivo que agrede. Hay una dicotomía entre los dos, ¿no? Saludamos eso, José, que hasta hace poco, no, por ahí, más desde afuera, no se veía tan así. Así que, bueno, en buena hora, ojalá que sea lo mejor para el pueblo, como siempre pregonamos desde acá. Así que, bueno, te agradecemos por esta comunicación, por tu tiempo, y te mandamos un gran abrazo. Bueno, lo mismo para ustedes. Hasta luego. Pasaba José Ignacio de Mendiguren, diputado nacional por el Frente Renovador, ¿no? Y es presidente de la Unión Industrial Argentina, dando un panorama.